El doctor Antonio Caponeto va a disertar sobre Carl Jung ante la psicología católica. El doctor Antonio Caponeto es maestro normal nacional, egresado de la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Acosta, profesor en Historia, egresado de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor honoris causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, doctor en Filosofía, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tesis Historia y Poesía, una significativa vinculación, y director de tesis el licenciado Bernardo Castillo Morán. Ha terminado la cursada del doctorado en Historia en la Facultad de Historia y Letras de la Universidad de El Salvador y se encuentra elaborando la tesis La identidad nacional en el pensamiento de Vicente Sierra, dirigido por el doctor Jorge Clemente Bodosiewicz. Es miembro y fundador de la Corporación de Científicos Católicos y del Consejo Consultivo de la Fundación Gladius. Ejerció la docencia en todos los niveles de enseñanza, ocupando varios cargos directivos en la escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito universitario, enseñanza en establecimientos oficiales y privados, religiosos y castrenses, teniendo a su cargo cátedras como Historia de la Cultura y de Política Educativa, de Sociología, Doctrina Social de la Iglesia e Historia Argentina, además de una serie de cursos de formación y perfeccionamiento docente, centrado en cuestiones históricas, pedagógicas y morales. Dictó numerosas conferencias dentro y fuera del país, invitado por diversos organismos científicos, universitarios, militares y eclesiásticos, y por instituciones culturales de definida identidad hispano-católica. Participó en congresos, seminarios, jornadas, paneles y foros ligados a los temas de su competencia, recibiendo por ello testimonios de reconocimiento. Profesor honoris causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se dedicó a la investigación en forma personal, primero y luego desde el CONICET, al que actualmente pertenece como miembro de la carrera de investigador científico, desempeñándose en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini. Publicó numerosas obras, entre las cuales destacamos La misión educadora de la familia, Lenguaje y educación, Crítica a la psicogénesis de la lectoescritura, Hispanidad y leyendas negras, Los arquetipos y la historia, El deber cristiano de la lucha, Venimos desde el ayer, Las críticas del revisionismo histórico, Del proceso a De la Rúa, Poesía e historia, una significativa vinculación, Campanas de tierras y cielo, e incursionó en el periodismo como secretario de redacción de la revista Cabildo, de la cual es ahora director, habiendo dirigido a sí mismo Memoria desde 1994. Los dejo con el doctor Caponeto. Muchísimas gracias a todos. Aunque mi mejor aporte a la psicología debería consistir en ofrecerme voluntariamente como paciente de altísimo riesgo y a perpetuidad, los generosos e inconscientes organizadores de este curso me han ofrecido que hablara, a pesar incluso de que hace muchos años que estoy alejado de estas cuestiones a las que alguna vez tangencialmente me aboqué desde la perspectiva de la historia. Inculpo, pues, a los organizadores y declaro públicamente que antes de que la proscripción se extienda, hablo en nombre de la obediencia debida. No es sencillo, ni nos sería posible a nosotros intentar aquí un análisis de la totalidad de la obra junguiana. Su amplitud conspira contra la síntesis, pero mucho más conspira contra cualquier intento de síntesis la oscuridad del pensamiento junguiano y su carácter contradictorio y confuso, digámoslo desde el comienzo, pues si no, difícilmente se entienda lo poco que se entienda, Jung es un hombre contradictorio y confuso, ambivalente. E incluso, nos les obliga, hemos de decir que el otro factor que conspira para una visión sintética de su pensamiento es la sorprendente erudición que caracteriza a este hombre, porque Jung pasa con asombrosa facilidad de la medicina a la historia, de la sociología al esoterismo, de la literatura a la etnología, del ocultismo a las religiones comparadas, de la teología a la psiquiatría, así como pasa sin solución de continuidad de afirmaciones inequívocamente izquierdistas a otras que son inequívocamente conservadoras o tradicionalistas. Muchísimos autores convergen en su pensamiento: Burckhardt, Lévi-Brull, Schopenhauer, Hartmann, Janet, Nietzsche, de manera tal que haría falta un concurso de especialistas para abordarlo íntegramente. No diré ya una mesa de diálogo para no tentar a algún obispo, pero sí al menos un modesto pico de la Mirándola criollo que pudiera atreverse con este hombre. Es verdad que muchos de los intérpretes y de los seguidores de Jung simplificaron y enrarecieron su obra, algo de lo cual él se ha quejado abundantemente. Es verdad asimismo que ciertas modas culturales, al tomarlo como punto de referencia, lo parcializaron y lo esquematizaron, sea en su momento y por contraste las modas culturales freudianas, o sea en la actualidad, al tomarlo como guía, las modas acuarianas o la New Age. Lo cierto es que Jung no es fácilmente abordable y por eso hemos decidido ceñirnos a 7 aspectos que consideramos representativos. No más que estos 7 aspectos podremos ofrecer esta noche y veremos de qué modo los sintetizaremos. La primera cuestión es la del intuicionismo. Jung fue un hombre de intuiciones, atractivas, sugerentes, incompletas. La intuición parece ser su rasgo determinante. Lo es en un sentido corriente de la expresión. Habitualmente, cuando hablamos de intuir o de intuición, pensamos en esa mirada instantánea de una idea o de un objeto, mirada instantánea que llega a entrever la claridad del objeto, aunque no necesariamente su hondura. Pero Jung es también un intuitivo en relación con sus mismas clasificaciones tipológicas. Dice del intuitivo en tipos psicológicos Jung: no acudirá nunca allí donde se encuentran valores de realidad universalmente reconocidos, sino donde encuentra posibilidades. Como anda siempre a la búsqueda de nuevas posibilidades en circunstancias estables, corre peligro de asfixia. Tiene su moral propia, que es la fidelidad a su intuición. Tiene la visión de un hombre vacilante con una flecha clavada en el corazón. No he encontrado mejor definición de Jung que esta que Jung da del prototipo del hombre intuitivo. Alguien que anda siempre en la búsqueda, y lo decimos en su demérito, puesto que Santo Tomás de Aquino, cuando explica la virtud de la estudiositas, señala como vicio opuesto a ella la curiositas, y una de las características de la curiositas es ese estado permanente de búsqueda sin encontrar jamás reposo. Pues bien, Jung fue un hombre que anduvo siempre a la búsqueda y que corrió peligro de asfixia y que tuvo su moral propia y que poseía la visión de un hombre vacilante con una flecha clavada en el corazón. Los innumerables viajes que jalonan su vida profesional y su vida personal, su biografía en suma, parecen confirmar esta hipótesis de Jung intuitivo y Jung víctima de la curiositas. Porque esos innumerables viajes no eran solamente traslados físicos, sino también otras tantas exploraciones culturales, peregrinajes espirituales, un oscilante intercambio, diría él, de lo introspectivo a lo extrovertido, y se asfixió. Finalmente, como su propio intuitivo, se asfixió en una urdimbre de posibilidades no resueltas, de relativismos exasperantes, de cientificismos deplorables y de errores inadmisibles que por momentos rozan lo sacrílego y lo blasfemo. Aquella flecha a la que él mismo alude cuando habla del intuitivo permaneció clavada en el corazón sin encontrar jamás reposo en el blanco exacto. Tal vez no sea injusto pensar que esa multiplicidad de viajes, de itinerarios y de peregrinajes hayan respondido a esa otra característica que señala Santo Tomás del hombre ascético, que es la inestabilidad de espacio, la inestabilidad de tiempo y la inestabilidad de determinaciones. Jung, pues, fue un intuitivo. Segunda cuestión. Es conocida la clasificación tipológica que ha ofrecido la psicología, pero conviene acercarse a esta clasificación tipológica respetando una precisión y hasta un fastidio que él manifestó con frecuencia. Dijo Jung: creen algunos que he elaborado un esquema clasificador para conocer a la gente. Incluso en círculos médicos se ha difundido la especie de que mi método terapéutico consiste en clasificar a los pacientes según tal esquema y de acuerdo con él darles consejos. Será bueno y justo tener en cuenta esta prevención de Jung, puesto que, como decíamos recientemente, pesan sobre su obra esquematismos y simplismos. No obstante, y aún aceptando esta reconvención, es lícito reprocharle a Jung un reduccionismo antropológico y un esquematismo antropológico que se centra en el despliegue de su tipología, pues con su tipología confunde el orden jerárquico del hombre, confunde el orden y la naturaleza de las funciones humanas, le atribuye un papel determinante y determinista a lo irracional y a lo inconsciente, siendo este tal vez uno de los núcleos principales del error junguiano. El Papa Pío XII, en la Humanae Generis, se refirió precisamente a este error que es el protagonismo del inconsciente en la vida del hombre y en la vida de los pueblos. Y dice Pío XII: lo decisivo para el hombre es esforzarse por alcanzar la más alta conciencia, el más completo saber y dominio de los actos, saber para qué se vive y vivir conforme a ese saber. Hace muy pocos días, en la última página de La Nación, salió un chiste en el cual se representa a un millonario que va al psicoanalista y, sacando un paco de billetes del bolsillo, le dice: doctor, ¿cuánto me pide el inconsciente para no hablar? Y es la imagen de la psicología junguiana. El inconsciente domina al hombre, lo tiraniza, y no hay forma de escapar a esa fuerza envolvente, impulsiva, arrolladora, que todo lo controla. No nos negamos a detectar en el orden individual y en el orden social modelos de extraversión e introversión, para volver a la tipología junguiana. Goethe, sin ir más lejos, hablaba de la sístole y de la diástole en los hombres y en los pueblos. El poeta Heide personificaba en Platón y en Aristóteles la introversión y la extroversión y decía poéticamente que innúmeros Platones y Aristóteles recorrían la historia de la humanidad. Está bien. Pero lo cierto es que cuando Jung aplica estas categorías a casos particulares, sus errores son temerarios y su incomprensión es desconcertante. Por ejemplo, para descalificar a la Edad Media, época que juzga de una patológica introversión, hace la befa de la transustanciación desde una perspectiva inequívocamente gnóstica y cabalística, algo que hoy desdichadamente debemos entender, puesto que recién justamente me comentaba el doctor Caturelli las terribles palabras que un sacerdote había pronunciado en contra de la transustanciación. ¿Qué pedirle entonces a Jung, que se befa y que escarnece la transustanciación? Pero todo su análisis de la antigüedad clásica y todo el análisis del medioevo, hecho a la luz de la tipología psicológica que él presenta, no es más que una excusa para atacar a la Iglesia Católica y a la cristiandad. Toma, por ejemplo, las figuras de Orígenes y de Tertuliano, presenta a Orígenes como modelo de extraversión y a Tertuliano de introversión, y a partir de caracterizaciones psicopatológicas que hace de ambas figuras, proyecta esas supuestas patologías o reales patologías individuales a toda la fe católica, descalificando a la fe católica como una patología más. El método, en verdad, tiene algo del terrible criterio mitológico del lecho de Procusto, recortándose y simplificándose a voluntad los datos biográficos de los personajes elegidos. Es una arbitrariedad manifiesta y es una injusticia que clama al cielo trasladar la supuesta o real enfermedad psíquica de dos hombres del ámbito psicológico al ámbito histórico y al ámbito religioso a efectos de descalificar una fe, una época y una cosmovisión. Para formular una historia antigua y medieval del espíritu, no es legítimo tomar el montanismo de Tertuliano. Tertuliano no es un arquetipo de cosmovisión católica, y por lo tanto, considerar que toda la Iglesia primitiva y que toda la fe católica y toda la cosmovisión católica se siente expresada y manifestada en el montanismo de Tertuliano, que ciertamente tuvo, en el caso particular de él, más de un desorden manifiesto en su conducta, no parece justo, no parece legítimo. No todos los análisis de los tipos psicológicos que hace Jung nos merecen la misma reprobación. Revisa, por ejemplo, la tipología de Giller, la de Nietzsche, la de Otto Gross, la de William James, y hace agudas observaciones al respecto. Por ejemplo, critica el esteticismo, critica la irreligiosidad, critica el activismo. Se preguntarán ustedes, ¿no es esto una contradicción? Por cierto, es una de las tantísimas contradicciones en las que incurre Jung. Un pensamiento oscilante, recuerden, intuitivo. Se asfixia en sí mismo. Lo que centralmente le interesa a Jung es demostrar las diversidades psicológicas de los hombres y las diferencias intersubjetivas, describirlas según su famosa brújula de las funciones. Y divide según esta brújula de las funciones a las personas según cuáles sean esas funciones dominantes. Pero se equivoca gravemente Jung al creer que los hombres son reducibles a meras funciones, al creer que cada hombre tiene su tipología, que la tipología lo determina, lo tiraniza, al creer que el tipo presiona al individuo y lo comprime, y al creer que existe una lucha de tipos equivalente a la lucha de clases, solo remediable con la armónica convivencia de los múltiples puntos de vista. De lo que se sigue que el hombre ideal sería el hombre sincretista y ecléctico. Frente a los utopismos igualitaristas, coincidimos con Jung en afirmar el papel de las desigualdades existenciales humanas. Aunque es cierto que Jung omite toda referencia a la jerarquía y sobre todo a la caridad que salva las desigualdades humanas, lo cierto es que coincidimos en ese sentido con Jung en negarnos a considerar la homologación masificante. También frente a la barbarie de la especialización que decía Ortega y Gasset, coincidimos con Jung en la crítica a esos hombres que él llama unilaterales y desequilibrados, que exacerban y que hipertrofian una sola función cayendo en la tiranía de los expertos. Pues bien, algo de esto ocurre en nuestros días y en esto no se equivoca Jung. Pero es un error creer que la igualdad humana se funda en el inconsciente colectivo y no en la condición criatural. Y es erróneo, asimismo, no advertir que frente a esa igualdad ontológica las desigualdades no se fundan principalmente en funcionalidades psíquicas, sino en los talentos que Dios reparte a voluntad, según la conocida parábola. No son las tipologías las que hacen coactivamente diferentes a los hombres. Son los hombres los que hacen distintos a las tipologías que los psicólogos o los psiquiatras observan y analizan. Porque las tipologías, obviamente, son posteriores a los hombres. Son consecuencia de las observaciones que los hombres hacen sobre la conducta de los hombres. El planteo junguiano da la impresión de que las tipologías preceden al hombre concreto, singular, carnal y vivo, y que este hombre está coaccionado por su tipo de un modo inexorable, fatal, determinista. Si las tipologías son constatables, lo son a partir de la vida humana y de la vida histórica, cultural, que el hombre protagoniza. No cabe suponer la inversa, que el hombre y la cultura son constatables a partir de su encuadramiento taxonómico o tipológico. Este reductivismo psíquico, que angosta la comprensión del hombre y la comprensión de la historia, le ha sido reprochado a Jung por autores no cristianos ni católicos, diría yo, lamentablemente anticatólicos, como Julius Evola. Julius Evola, en El misterio del Grial, se queja de que en Jung, y con razón se queja, lo poético, lo sacro, lo mítico, han quedado reducidos todos ellos a instrumentos desacralizados y desontologizados que solo tienen una existencia psíquica y a veces únicamente constatable por vía terapéutica. Dice Évola, se aminoran las realidades espirituales al plano de las funciones psicológicas, se rebajan a la condición de proyecciones del inconsciente, operándose así una sistemática contaminante reducción de lo superior a lo inferior, hasta que al final el inconsciente colectivo se convierte en una especie de recipiente que acoge las cosas más dispares, consideradas todas en términos de atavismo y de irracionalidad. Bien, en este punto al menos, por Julius Evola, que tan aviesamente se equivoca en tantos temas. Tercera cuestión, la concepción junguiana de lo histórico social. Si bien sus estudios tienen siempre por objeto central el enfoque psiquiátrico de la personalidad individual, Jung comprendió desde el principio que no podía desligar sus reflexiones del conocimiento de las disciplinas sociales. En esto fue honesto. Por su lado, y recíprocamente, ciertos representantes de las disciplinas sociales no dejaron de tener en cuenta las reflexiones junguianas. No han sido pocos los historiadores que se sintieron atraídos por las concepciones junguianas. De hecho, se ha dado una curiosa interrelación entre la psicología profunda y la historiografía, entre la psiquiatría y las ciencias socioculturales. Jung abreva en lo histórico-social con enorme y apabullante erudición. Y algunos historiadores abrevaron en Jung, el caso de Mumford, Tillich, Toynbee, Zimmer o Kerenzi, posiblemente el más conocido de los historiógrafos junguianos. El mismo Freud había reparado en esa interconexión, pero esa interconexión freudiana entre lo inconsciente y lo social y lo sociohistórico fue rápidamente capitalizada por el darwinismo y por el marxismo, mientras que, dada la prevalencia de lo espiritual en la cosmovisión junguiana, no fue fácil para darwinistas y marxistas considerarse a sí mismos como portavoces de la filosofía junguiana en cuestiones histórico-sociales. Pero desde su separación formal de Freud, allá por 1912, Jung se aparta también de las proyecciones biologistas y materialistas de lo psíquico sobre lo histórico, y esto es bueno. Es de destacar y es de reconocer en tal sentido que en su vuelco hacia lo histórico-social, Jung tendrá en cuenta prioritariamente el papel de la religión, el papel del espíritu y la finalidad última de la naturaleza humana a la que considera por momentos como una finalidad trascendente. Progrof, por ejemplo, es uno de los que más ha estudiado esta conexión entre el pensamiento junguiano en el ámbito de lo psíquico y el pensamiento junguiano en el ámbito de lo histórico-social. Y dice que comprendió Jung la necesidad de unir la cultura, la religión, la historia, la psicología. Es cierto, pero aclaremos que esa juntura no siempre fue feliz ni siempre fue correcta. Entre otras cosas, porque no se puede estudiar el pasado provisto a priori de categorías presentes. y mucho menos se puede estudiar el pasado provisto a priori de categorías extrapoladas del terreno de la patología psíquica. Bien dice Belloc, no es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Cuarta cuestión, una de las principales en el pensamiento junguiano, su concepción de lo arquetípico. Definir unívocamente la noción junguiana de arquetipo es algo que ni el mismo Jung pudo hacer. No existen al respecto en el corpus total de la obra de Jung delimitaciones claras, definiciones precisas, ni enunciados concluyentes. Hay que ir rastreando en su vastísima obra la noción de arquetipo. Diríamos en síntesis que para definir un tema tan vital en su pensamiento tenemos que movernos con aproximaciones más o menos seguras y más o menos concretas. En principio, no hace ninguna innovación Jung respecto de la etimología de la palabra. Conocedor de los idiomas clásicos como era, consideró con todas las fuentes tradicionales que la palabra arquetipo se puede descomponer en arjé, que es inicio y principio, y tipos, que es golpe, impronta, figura, norma. Y cita correctamente Jung a Filón de Alejandría, a San Ireneo, a San Dionisio y hasta el mismo San Agustín. Sin embargo, aunque no escapa Jung ninguna de estas acepciones tradicionales de raigambre clásica y de raigambre cristiana, el término arquetípico toma en su cosmovisión un significado peculiar fruto de múltiples sincretismos y que conduce a otro tanto sentido sincretista de la vida. Lo malo es que todas estas referencias no logran evitar el reduccionismo psicologista. Quiere decir, por ejemplo, que la inefable riqueza teológica y metafísica de la concepción patrística del arquetipo será reducida por Jung a una sintomatología psíquica, a una cuestión de apariciones puramente oníricas, a una vivisección de la mente. Es como si alguien descubriera un mar cristalino, diáfano, límpido, y prefiriera bañarse en las aguas turbias de un charco estancado. Jung descubre este mar límpido de la vida arquetípica en la antigüedad, en la tradición primordial, en el medioevo, la reduce, y al reducirla la contamina, la constriñe, la desnaturaliza. En rigor, el punto de partida de este desacierto específico es su bipartición del inconsciente, considerando que hay un inconsciente personal y otro colectivo, y correspondiendo al primero los contenidos originados por ontogénesis y al segundo los contenidos de naturaleza filogenética, todo lo cual es muy conocido en Jung. Los arquetipos, dirá él, son los dominantes del inconsciente colectivo, son sus componentes más profundos y los más distintos, los más específicos. Afloran, según Jung, a la conciencia en forma de imágenes primordiales. Y reprimirlos, así como reprimir la función religiosa que les está íntimamente ligada, conduce a graves trastornos, dice Jung, pues equivale a coartar las manifestaciones más auténticas de la personalidad. De manera tal que, en la visión junguiana, los arquetipos cumplen un papel normalizador, salutífero, estabilizador. Frente al despotismo racionalista, frente al despotismo de la conciencia, se alzan los arquetipos como antídoto. Aquí, obviamente, hay un grave error, porque Jung llama racionalismo a todo dominio de la razón. Toda primacía de la razón para él es racionalismo y tiranía de la razón. Y toda primacía de la conciencia es también para él una tiranía. Debe prevalecer el inconsciente y debe prevalecer lo instintivo, lo pulsado, lo irracional. Los arquetipos, si esto se logra, mantendrían entonces la armonía mental y favorecerían el equilibrio psíquico. ¿Por qué? Porque según Jung son la cuota irracional e inconsciente sanante. De manera tal que lo sanante es sinonimizado con lo irracional y con lo inconsciente. La conciencia y la razón son obstáculos para la salud humana. Los arquetipos pueden entenderse entonces como energías psíquicas, como acciones y reacciones de la psique, como centros energéticos que actúan como patrones de conducta, como grandes depósitos o yacimientos de experiencia comunitaria, o estructuras psíquicas universales e innatas. Todas estas definiciones son las que he podido antologizar, digamos, del pensamiento junguiano. Sin los arquetipos, la vida y la cultura se convierten en un establo sin metas superiores. Adherimos a este concepto junguiano, aunque no podemos adherir a su noción de arquetipo. Pero es cierto que sin los grandes modelos, diríamos nosotros en lenguaje cristiano, sin los grandes paradigmas, la vida del hombre y la vida de los pueblos se convierte en un establo sin metas superiores. Algo muy importante que advierte Jung, más allá de sus errores, el lenguaje de los arquetipos es el lenguaje de los símbolos, es el lenguaje de las alegorías, es el lenguaje poético. La prosificación del mundo moderno conspira contra la percepción y el descubrimiento de lo arquetípico justamente porque es un lenguaje encanallecido, prosificado y absolutamente ajeno a los grandes significados alegóricos y simbólicos y poéticos. Los males de una civilización desimbologizante, prosificadora, negadora de la alegoría y del conocimiento poético son bien marcados por Jung. Los rasgos de una sociedad masificante que reniega de las normas sobresalientes y de las realidades más altas son también bien marcados por Jung. Escuchémoslo a él hablar en un párrafo que aparece en su obra El Inconsciente. Los hombres nunca pudieron vivir sin dioses, exceptuando algunos ejemplares particularmente listos del Homo occidentalis de ayer y de anteayer, superhombres para quienes Dios ha muerto, porque ellos mismos se han hecho dioses, o más bien diosesillos racionalistas con cráneos de gruesas paredes y corazones fríos. No debemos identificarnos con la razón, pues el hombre no es simplemente racional, ni puede serlo, ni lo será nunca. Esto debieron advertirlo todos los dómines de la cultura. Lo irracional ni puede ni debe ser extirpado. Los dioses ni pueden ni deben morir. Estamos ante esas verdades que se han vuelto locas, que diría Chesterton, y que terminan presentándonos una seguidilla de falsas opciones. ¿Racionalismo o vida religiosa? Para tener vida religiosa no hay que ser racionales. ¿Ateísmo o irracionalismo? Para no ser ateos hay que ser irracionales. ¿Frialdad espiritual o inconsciencia? Para no caer en la frialdad espiritual hay que ser un inconsciente. Vayamos a la quinta cuestión. Atrapado entre el psicologismo, el sociologismo y el historicismo, Jung extremó e hipertrofió la explicación psicológica de todas las realidades individuales e históricas. Por eso que llamaremos a este quinto punto tensión entre el psicologismo, el sociologismo y el historicismo. Pero el punto de partida es que él extremó, decimos, hipertrofió el papel del inconsciente en esa explicación psicológica. No supo o no quiso detenerse en el carácter vivo, concreto, singular de los arquetipos de carne, hueso y sangre. Su concepción se mueve entre el abstraccionismo psicologista absoluto o el sociologismo que extingue lo personal. Me dirán ustedes, pero no es que él se quejaba de la masificación, por cierto, nueva contradicción. Si las mentadas representaciones psíquicas existen, son consecuencia de la impresión que ejercen sobre los hombres los hechos y los hacedores personales de los hechos, nunca al revés. Si existe una representación psíquica de lo heroico, es porque previa y ulteriormente existe el héroe. No podría detectarse una imagen psicológica de Dios si Dios no existiera. Son esas existencias las que les importan a Jung. No la existencia de Dios o la existencia de los héroes, sino la existencia psicológica en el inconsciente de la divinidad y de lo heroico. La incidencia que el concepto junguiano de los arquetipos ha tenido en algunas posiciones historiográficas que decíamos antes, confirma nuestras prevenciones y confirma nuestros temores. Por ejemplo, Heinrich Zimmer, que es un autor prolífico de una obra llamativa sobre los mitos y los símbolos del arte y de la civilización hindú, es un estudioso junguiano de la mitología europea y de la mitología comparada, desde las narraciones más antiguas de origen céltico hasta las leyendas medievales. Es un hombre al que da gusto leer por la frondosa erudición, heredera de la erudición junguiana. Sin embargo, la riqueza de sus hallazgos se ve sistemáticamente rebajada por los pruritos psicologistas que recibe de su maestro. Entonces, las grandes personalidades de la historia quedan reducidas a energías inconscientes colectivas. Los grandes relatos históricos quedan reducidos a una taxonomía de símbolos. Arturo es lo consciente, lo racional, Merlín es lo inconsciente, lo instintivo, y Sir Lancelot, nada menos, el lado femenino del alma. Un disparate, esto último, fruto también de mucha erudición, pero poca sabiduría, puesto que debió haber ahondado un poquito más en la figura arquetípica de Lancelot. Hay un vaciamiento de la sustancia histórica. Junto con Zimmer, el otro ejemplo ilustrativo es el de Kerenzi, que mencionábamos antes. Este hombre acentúa el estudio de los aspectos estéticos de los símbolos y también es muy interesante. Pero concibe al hombre como una mera proyección de la vida social. El mundo es un eterno devenir de cuyo flujo surgen las individualidades. Pero no se manifiestan como individualidades, sino como entes colectivos. Entonces, la colectividad es lo que importa en desmedro del hombre singular. Los dioses son entidades psíquicas y las entidades psíquicas mudan con el tiempo. Pero volvamos otra vez al mismo Jung, a sus textos. Y volvamos al terreno del que estábamos hablando, el terreno histórico-social. Nos encontramos con las mismas paradojas, con los mismos claroscuros. Cuando se cree estar cerca de verdades perennes, cuando uno se alegra por encontrar en una página junguiana una gran verdad dicha sin rodeos, asoman otra vez los errores que desalientan la lectura. Es así entonces que el error del hiperprotagonismo psíquico del inconsciente tiene en Jung su correlato en el error de la preponderancia de lo colectivo y de lo social, cayendo en el más crudo sociologismo, incluso de la mano del propio Durkheim. Jung reconoce la naturaleza social del hombre, y hasta ahí no hay nada que reprocharle. Pero lo social en el hombre, como lo irracional o lo inconsciente, tendrían un carácter determinista, fatalista. De modo que la persona en sí no es sino una resultante, un producto, un epifenómeno del curso social ineluctable. Y así como el inconsciente en el individuo debe prevalecer para que haya salud, hay que acallar la razón, hay que acallar la conciencia, el dominio de lo colectivo es la garantía de la salud social, que es lo que estamos viendo en nuestros días cuando se habla en los medios masivos de comunicación del inconsciente colectivo. Se introduce una idea en el inconsciente colectivo o se supone que está introducida una idea en el inconsciente colectivo y por más que aparezcan los grandes paradigmas y los grandes arquetipos para decir es mentira, ya ha quedado instalada en el inconsciente colectivo. Así como la conciencia para Jung procede de la inconsciencia, lo individual deriva de lo colectivo. Ambos procesos son paralelos, se interrelacionan y Jung postula, además, de un modo explícito, la dependencia absoluta del individuo respecto de la sociedad. Como los arquetipos son de un compuesto inconsciente, colectivo, arcaico e irracional, siguen siendo los factores protagónicos del orden social. Entonces, no es el hombre señor de su conciencia, no es el hombre señor de su razón. El hombre no tiene señorío, el hombre no tiene gobierno, el hombre no tiene aristocracia espiritual. Y no es este hombre señorial el que debe esforzarse por alcanzar una vida auténticamente libre en el seguimiento de los grandes modelos. No. Este sujeto es nada más que una víctima de la tiranía de los instintos y de lo irracional y de lo impulsivo. Y está permanentemente ordenando la inconsciencia a la conciencia. Aquí convendría recordar aquello que ha dicho San Buenaventura: La conciencia es el heraldo de Dios, porque no tiene voz propia, sino que tiene la voz del Rey, es portadora de la voz del Rey. Y por lo tanto, lo más importante no es la declamada libertad de conciencia, sino rectitud de conciencia y honestidad de conciencia. La conciencia debe proferir la voz de Dios y no la voz propia. Incluso debe acallarla, en cierto sentido, para expresar como un buen heraldo la voz del Rey, el clamor del Rey, el mando del Rey. El mismo Frank, que lo critica a Jung, dice al respecto: en el fondo de la persona humana, persona, resuena, hace un juego de palabras, una instancia que no es humana. Pues bien, esa instancia, ese eco, esa resonancia que no es humana, es la más importante en la conciencia. No la voz del hombre, la voz de la conciencia, sino la voz de Dios que habla en mi conciencia. Pero en el pensamiento junguiano no es el hombre rector y responsable de sus determinaciones. Es el ser pulsado, condicionado, heterodirigido, dice Batuone, que es otro personaje discutible, en un trabajo que se llama El humo humanístico y devocional del psicoanálisis ad usum christianorum. Lo mejor es el título del trabajo de Batuone. Pero, y quien conoce el título además conoce el 90% del trabajo, pues como ven es larguísimo, pero dice Batuone: el hombre se ha convertido en un títere en manos del inconsciente, instrumento de energía psíquica generada por lo social. Se trata, el texto es de Jung, se trata de la disolución de lo personal en lo colectivo. La personalidad consciente es nada más que un fragmento de la psique colectiva. Agrava este error de Jung el tinte evolucionista y darwiniano que imprime en un momento determinado a sus afirmaciones. También ustedes me dirán, pero no es que Jung estaba en contra de Darwin. Sí, está a favor y en contra de todo. Porque en un momento determinado Jung habla de los antepasados animales del hombre y de la importancia de hacer presente los antepasados animales del hombre. Es cierto que la clase política argentina ha sido en esto magníficamente junguiana y que nos da la razón, pero no tiene razón Jung, ni debería tenerla. Sin embargo, y pese a que las consideraciones precedentes podrían inducir lo contrario, quiero ser honesto y decirles que el pensamiento junguiano rechaza la idea de masificación e incluso nos previene contra los riesgos de la masificación. Hay que hacer notar, puesto que hay que ir un paso adelante, dos pasos atrás, que Jung llama racionalismo a toda preeminencia de la razón, como decíamos, y que cree que a la masificación, dice Jung, se llega como consecuencia del encumbramiento de la actitud racionalista. De modo que acá tenemos otra falsa dicotomía. Como quiera que sea, a pesar de estas contradicciones, lo concreto es que Jung pide resistir la avalancha de la masa. Reconoce que las grandes proezas de la historia se han originado en líderes y no en la masa inerte. Jung, entre otras cosas, tuvo su temporada nacionalsocialista. Veo caras llenas de ilusiones, pero debo decirles que le duró poco este paso por las filas nacionalsocialistas, pero mientras pasó, sostenía estas cosas que agradaban a los oídos nacionalsocialistas. A pesar de estos ires y venires, el problema de fondo subyace. Su concepción del hombre negada al reconocimiento de la misión rectora de la razón y de la conciencia. Preeminencia que hace de ese hombre una criatura libre y responsable y no un sujeto arrastrado o empujado por los oleajes del inconsciente y hasta por la cólera del inconsciente. Para Jung, la personalidad sana, armónica, superior, no es aquella que ha alcanzado la mayor conciencia, sino la que ha desplazado la tutela de la conciencia por el protagonismo del inconsciente, aquella en la que el yo ha dejado de ser el centro de la psiquis. Además, vuelvo a repetir, si se tiene en cuenta que en el inconsciente junguiano se encuentran los estratos inferiores de la naturaleza animal del hombre, y esto es textual de Jung, luego ese protagonismo que él le adjudica al inconsciente es un protagonismo que animaliza, bestializa o zoologiza al hombre. Por eso también la teoría junguiana ha sido capitalizada por el darwinismo, no tanto como el freudismo, pero ha sido capitalizada. Sexta y penúltima cuestión. La noción de Dios, tal vez la noción más vinculada a estas jornadas. Y uno no niega la existencia y la trascendencia de la idea de Dios en la psiquis individual. Es más, enfatiza la presencia, enjuiciando duramente a quienes la niegan o a quienes pasan inadvertidos frente a esta existencia psíquica de Dios. Pero su afirmación no sale del ámbito psicológico. Sostener, dice Jung, tal presencia psíquica no equivale a creer en la existencia objetiva de Dios. Una deducción de esta naturaleza es ilícita, dice Jung. Es decir, que él constata una existencia divina psicológica, pero se mantiene estrictamente en el terreno de lo fenomenológico, de lo empírico, y constantemente afirma que su única pretensión es mantenerse en el papel de observador científico positivista. Describir un arquetipo divino no supone tomar partido por su existencia, dice Jung. También ustedes podrían recordarme que Jung se ha manifestado antipositivista, sin embargo, en esto es positivista. La psicología no está en condiciones de establecer conclusiones metafísicas, se encuentra imposibilitada de probar que la imagen de Dios se refiere a Dios. ¿A quién se va a referir? El creyente es pues libre de explicar el de naturaleza irracional que no tiene nada que ver con la cuestión de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es Dios para Jung? Un símbolo, una imagen, una reacción mental observable en el análisis psicológico. Es además una deidad difusa, abstracta, sincretista, ecléctica, cuyo contenido puede ser llenado indistintamente por cualquier dogma. Pero la presencia real de Dios en las almas y en la historia, la condición de Dios Padre, Creador, Providente, Regenerador y Salvador, está obviamente fuera de la consideración junguiana. El Dios de Jung es una construcción de laboratorio, es una entelequia sin rostro ni nombre, un síntoma más en un cuadro etiológico, un paradigma estéril e infecundo fuera de la psiquis y hasta peligroso. Es un Dios terapéutico, observable en tratamientos, utilizable en rehabilitaciones e intercambiable en sus rasgos según casos y pacientes. Viktor Frankl le reprochó seriamente a Jung este último concepto. Sería degradar la religión, dice, convertirla en medicina. Por más que la religión pudiera tener efectos psicoterapéuticos, su objetivo primario no es en absoluto psicoterapéutico. Por eso ha reaccionado también violentamente él y algunos otros autores con él, porque Jung dice claramente que la imposición de una fe y la aceptación de un dogma lleva a la enfermedad, lleva a la locura. Y los que proponen modelos concretos de santidad, dice Jung, están conspirando contra la salud psíquica. Los que proponen, dice Jung, la imitación de Cristo y de otros personajes célebres, comillas, ambas cosas, engendran personalidades neuróticas y disociadoras. Jung encontró a Dios en el alma humana. Lo encontró aún en aquellos recodos donde parecía imposible encontrarlo. Halló a Dios escondido en la más recóndita intimidad del ser. Halló al hombre con naturalmente evocado a Dios. Pero en vez de postrarse ante el milagro y la sacralidad del descubrimiento, se dejó obnubilar por los pruritos cientificistas, por los prejuicios positivistas y pagó feo tributo, a pesar de sí mismo, a la mentalidad racionalista. Jung llevó esta convicción positivista a tal extremo que se olvidó de todo lo que había escrito en contra de los positivistas. Acalló incluso su propia religiosidad y abandonó el lema, extraño, misterioso, importante lema, que había mandado inscribir en el frente de su casa de campo. En el frente de la casa de campo de Jung había una cita latina que decía: se le nombre o no se le nombre, Dios está presente. Con imperdonable miopía sostuvo que esos hallazgos nada tenían que ver con la existencia objetiva de Dios, como si tales representaciones o imágenes no fueran la huella del Creador en la criatura, como si el sello no fuera el efecto de un divino sellador, como si el tipos no fuese una marca indeleble del divino arquetipo. Uno de los libros más funestos que ha escrito Jung se llama Respuesta a Job. El padre Menviel se ocupó de refutarlo y de advertirnos sus errores en su obra de la Cámara del Progresismo. No quisiéramos, por cuestiones de tiempo, detenernos en el análisis de esta obra. Simplemente digamos que es la prueba más inequívoca de la caída de Jung en el gnosticismo, en el cabalismo, y por gnóstico y por cabalista, en la blasfemia y en el sacrilegio. Dice cosas muy feas en contra de Dios, de Jesucristo y de la Virgen Santísima. Es imposible no sentirse agraviado al recorrer estas páginas que fueron publicadas por el Fondo de Cultura Económica, así como es imposible no hacer una comparación con Kierkegaard. Cuando Kierkegaard leyó el libro de Job, escribió una novela bellísima que se llama La Repetición. Y Kierkegaard ve en Job una parábola de su propia vida. Cuando Castellani descubre a Kierkegaard, lo llama hermano, precisamente por este padecer juntos. Te doy gracias, Dios mío, que me diste un hermano. Hay un tema junguiano ligado a Dios y a la religión, que es el punto que estamos abordando, menos ofensivo y algo más grato para nosotros, que es la denuncia que hace Jung de la secularización de la cultura moderna. Aquí sorprende su tenacidad conservadora, diríamos, en la defensa de los valores sacrales tradicionales y en la importancia atribuida a la religión. Se dirá, y es cierto, que es una importancia no teológica, sino psicológica, no en función de la salvación, sino de la salud psíquica. Mas de cualquier manera, el hombre de fe, nosotros, digamos, el católico concretamente, no puede verse sino sostenido en su fe cuando se encuentra con esos diagnósticos tan certeros de Jung, en los cuales él protesta contra la desacralización, contra la secularización e incluso contra el protestantismo y la protestantización de la cultura moderna. Es cierto que él solamente insiste en mantenerse en el plano psicológico e inconsciente. El error siempre está presente, aunque sutil o por lo mismo es grave. ¿Por qué? La fe no requiere justificaciones sanitarias. Tampoco vale que se la considere un paso, como dice Jung, para engendrar la autonomía moral. Es más, estas y otras razones suelen ser esgrimidas para convalidar todo relativismo espiritual y cualquier religiosismo. Son razones que brotan de un pensamiento gnóstico. Aquí también Frank le ha hecho llegar sus observaciones. El hombre es un ser impulsado para Jung, dice Frank, un inconsciente cuya espiritualidad no termina de admitir, así como no se llega a descubrir que la conciencia es la voz de la trascendencia. El error de Jung, entonces, no fue advertir el elemento religioso en la inconsciencia, sino elloificar la religiosidad, si se me permite el tecnicismo, localizarla y reducirla al inconsciente colectivo, sustraerla a la influencia del yo, y el yo no es entonces responsable de lo religioso. Lo religioso no es una decisión personal, es un impulso colectivo. La persona vive determinada y empujada por el inconsciente. La persona no es dueña de sus decisiones. Y la religión es parte de esa fuerza colectiva, inconsciente y arrolladora que lo gobierna y que lo domina. En Jung, digamos, esa preeminencia de la existencia psicológica del hecho religioso llega al extremo de sostener que en la medida que la religión se desyoifica o se despsicologiza, en la medida en que la religión, dice Jung, se expresa en un dogma, en una iglesia, en una confesión, en un rito, se vuelve enfermedad. Es el reproche que le ha hecho, entre otros, von Hexatel en su obra La comprensión del hombre de una perspectiva cristiana. Se pregunta con razón este autor, ¿qué tiene de malo ser un cristiano militante y no un creyente psicológico? No es sensato que para un psicólogo todas las religiones sean lo mismo, como para el zoólogo, tanto es un fenómeno un elefante que una ameba. En definitiva, el Dios de Jung es una categoría inmanente, natural, psíquica y hasta anatómica, porque Jung encuentra supuestos soportes anatómicos en los arquetipos y sostiene que hay un soporte anatómico para el arquetipo divino. No se accede a Dios entonces por la fe o por la revelación o por la gracia, sino por la psicoterapia. A Dios no se lo ama, se lo verifica psicoterapéuticamente. No es la imago Dei en la criatura lo que cuenta, sino que es el homo psychus Deus. En definitiva, es una cuestión claramente demoníaca. Por eso, tiene razón en esto Maritain cuando dice que si la literatura no está asistida por la gracia, termina siendo posesa. Aquí hay un asomo de posesión en esta expresión demoníaca y junguiana, según la cual lo único que interesa es el hombre como medida de todas las cosas. Y llegamos al séptimo y último punto, que abrevio para no agobiarlos, pero que es interesante, es el drama de la desacralización. Si la religión es una función psíquica, integrativa y sanante, su rechazo, dice Jung, trae resonancias disociadoras en lo personal y en lo social. La desacralización significa para Jung el desconocimiento del valor psicológico de lo sacro y el abandono del lenguaje de los símbolos. Desacralizar es caer en el racionalismo, reprimir el mandato del inconsciente, silenciar la voz de los arquetipos. Todo es confuso, aciertos, verdades parciales, grandes errores, pero subyace una línea de pensamiento que quiere asomar, que es el gran reproche a la desacralización y a la protestantización de la cultura. Es finalmente el párrafo que quiero leerles para redondear. Dice Jung, la iconoclasia de la Reforma produjo literalmente una brecha en el muro de protección de las imágenes sagradas que desde entonces fueron desintegrándose una tras otra. La historia de la evolución del protestantismo es una iconoclasia crónica. Cayó un muro tras otro, y la destrucción no resultó muy difícil una vez que la autoridad de la Iglesia fue quebrantada. Un trozo se desplomó tras el otro y se llegó a esta terrible pobreza de símbolos que hoy padecemos, que hoy predomina. De tal modo desapareció también la fuerza de la Iglesia, una fortaleza a la que se le arrebataban sus bastiones y casamatas, una casa a la que se han arrancado las paredes, dejándola entregada a todos los vientos del mundo y a todos los peligros. Parece realmente estar escuchando al cardenal Ratzinger en este momento. El desmigajamiento del protestantismo en varios centenares de denominaciones es un signo inequívoco de la intranquilidad subsistente. Resquebrajada la unidad eclesial, atomizada la fe y empobrecido el patrimonio simbólico, aparecen los sucedáneos procedentes casi siempre de la cultura oriental. Se queja duramente contra el orientalismo, al mejor estilo guenoniano. Por eso se equivocan los acuarianos cuando con tanta ligereza creen que pueden reivindicar al mismo tiempo a Jung y al orientalismo. Jung, que conocía el mundo oriental, se ríe del orientalismo bufonesco de los occidentales. Pero vuelvo al texto junguiano. Pero por lo mismo, incapaces de llenar genuinamente el vacío dejado con el derrumbe de la tradición cristiana occidental, se buscan imágenes eficaces, formas de pensamiento que calmen la intranquilidad del corazón y de la mente, y se encuentran entonces en los tesoros del Oriente. Pero este es el principio de la infidelidad a la tradición y del desdibujamiento de los significados. Somos, sí, los legítimos herederos del simbolismo cristiano, pero de alguna manera hemos malgastado ese patrimonio. Hemos dejado que se desmoronara la casa de nuestros padres, la casa que construyeron nuestros padres, y ahora intentamos irrumpir en palacios orientales que nuestros padres nunca llegaron a conocer. El cielo se ha convertido para nosotros en un espacio físico, y el empirio divino no es sino un bello recuerdo. Nuestro corazón, sin embargo, arde, y una secreta intranquilidad carcome las raíces de nuestro ser. No sé, llegado a este punto, qué pensar de Jung. Dios sabrá mejor que yo qué pensar de él. A veces me lo imagino diciéndole ante un buen confesor aquello de San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. El diagnóstico es francamente revelador. La imagen de una fortaleza derrumbada y su reemplazo por un palacio fastuoso pero carente de raíces y de signos entrañables levantado sobre una ciénaga, esta imagen junguiana es la imagen de la cristiandad después de la Reforma. Es la imagen que estamos padeciendo. Y quien se ha hecho eco de esta crítica junguiana a la Reforma ha sido un autor protestante, Tillich, en su obra La Era Protestante. El hombre ha quedado desheredado, dice, la realidad está huérfana, la desacralización se enmascara en una pseudo-sacralidad. Los hombres se han convertido en sombras irreales, colocan palabras vacías en el lugar de las realidades vivas, se refugian en un mundo pálido donde toda fecundidad vital se marchita y perece. Lamentablemente, Jung se equivocó en lo más importante. No es el hombre enfermo quien se sanará y quien sanará al prójimo inventando nuevos credos o imágenes particulares. No es la nivelación de las expresiones religiosas ni las distintas alternativas sincretistas las que le darán al hombre quietud y sosiego, tampoco a las sociedades. No es en los cultos exóticos, ni en los ritos paganos, ni en la Babel de idiomas ocultistas. No es tampoco en un dios psicoterapéutico. Ese espíritu fatalmente moderno que fue Jung no terminó de entender este drama. Pocos en su oficio, la psicología, la psiquiatría, la medicina, pocos en su oficio y en su siglo rozaron tan cerca la verdad, pero no la amaron hasta el final, no reposaron en ella, tal vez porque le faltó a Jung lo que más se necesita en nuestros días: la fuerza de los consagrados a Dios, la fuerza de los confesores, de los testigos, de los conquistadores y de los profetas. Como quiera que Jung ha ofendido a Nuestra Señora y que hoy es su día, a la Virgen Santísima entonces le pedimos que en las sombras de esta Argentina, en el agua, en el monte y en la aurora, donde no crece ya ni el brillo de la lanza con que alzaron el cielo de la patria tus rudos caballeros, para mover el pie que inclina el manto, tú esperas como un brote en el dorado linde de la tierra, un varón sin codicia que vuelva del desierto y en las ruinas de tus viejas ciudades erija el tronco de tu lumbre y profiera justicia que custodie la sangre de los justos. Y a imagen de tu soplo, en este soplo de los hombres, en este ardor que vence como tus lágrimas y gestos, en este pliegue vivo de la carne caído sobre el suelo de la patria, elévase la cumbre de un llamado, el purísimo don de un grito antiguo, herencia de tus límpidas edades en la súplica: sálvanos, María, sálvanos, María. Muchas gracias.